primera pregunta es así, doctor Urbina, ¿qué es para usted la filosofía? Bueno, vamos a ver, en primer lugar tengo que decir que estoy un tanto abrumado, porque todo lo que tenía que decir que pudiera servir de interés se lo dije esta mañana, de forma muy resumida. Y no sé a santo de qué pueden tener interés para ustedes lo que me puedas preguntar en un plano, no diré intempestivo, pero sí más bien personal. Pero bueno, yo soy un sujeto paciente y voy a contestar. Me dices una pregunta directa, que es filosofía. Bueno, pues voy a contestar también con una contestación directa de tres palabras. Geometría de ideas. Es una definición que le gustaba mucho a Gustavo Bueno, a quien tú has citado mucho. Si se dice geometría, quiere decir que hay construcción. La geometría es una construcción. Los elementos de la construcción es lo de menos. En la geometría, bueno, va variando porque se pasa de puntos y líneas a otras cosas mucho más complicadas. Aquí la geometría es de ideas. Luego todo el centro de gravedad está en saber qué son esas ideas. Naturalmente el término ideas es platónico, pero las ideas de Platón quedan muy atrás. De manera que construcción es lo que implica geometría y por tanto sistema. La filosofía, tiene que ser sistemática. Incluso en aquellas filosofías que parecen asistemáticas, pongamos un Nietzsche, o pongamos el último Resil cuando se dedica a escribir libros que se llaman todos fragmentos, y parece que está eludiendo el sistema. Pero si uno lee los fragmentos de Resil o las obras de Nietzsche, se ve que en el fondo hay un sistema potentísimo. Lo que pasa es que enmascarado con esas figuras aparentes de los fragmentos. Luego hay otra cosa que es el sistema, el procedimiento tradicional de contestar a esta pregunta de qué es filosofía, que es atenerse a la etimología, ¿no? Filosofía. Filo, de philein en griego, y sofía también en griego, sabiduría, pero son las contestaciones que saliesen de aquí, son o por una parte insuficientes o por otra parte excesivas. Decir que la filosofía se soporta sobre el término de, por ejemplo, la admiración, el zauma que decían los griegos, o sobre la afición, la amistad, la filía, es decir, muy poco, porque de ahí salen muchas cosas, no solo la filosofía. Luego es una definición insuficiente, que se da muchas veces. Y si se apela al término sofía, ahí la definición es excesiva, porque sofía como sabiduría, en estos términos, quiere decirse que estamos operando con la sabiduría en tanto que un saber de primer grado. Y un saber de primer grado es o bien científico o bien es una escolástica. Yo lo sé muy bien porque cuando estudié en la Universidad de Madrid filosofía, lo que se enseñaba allí era una escolástica. Es decir, era una sabiduría en el sentido de saber de primer grado. Y claro, sobre un saber de primer grado sale una sabiduría muy extraña, es una sabiduría intemporal. Y desde luego no tiene nada que ver con lo que actualmente entendemos por idea filosófica. Una idea es, por lo tanto, el sistema de ideas, un saber de segundo grado. No una ciencia suprema, no una ciencia, una sabiduría intemporal, no una ciencia rigurosa, sino la definición de idea, yo creo que sería algo así como esto. Es una definición que yo creo que es muy próxima a cosas que decía Gustavo Bueno. La resultante de la confluencia de aportaciones diversas de saberes de primer grado. Y de ahí sale la idea filosófica. Es decir, si tenemos previamente como madres, no es la sabiduría la madre de, sino que es al revés, es la hija de múltiples aportaciones de saberes de primer grado, por ejemplo, todas las ciencias, o por ejemplo, la política, o etcétera. Con esas aportaciones de saberes de primer grado resultantes e interfiriendo entre sí, se forman las ideas filosóficas. Por lo tanto, una idea filosófica es un saber de segundo grado Y yo creo que para tener una idea así muy rápida podemos atribuirle tres propiedades. Una, las ideas filosóficas, bueno, estas ideas filosóficas, pues se le ocurre a todo el mundo cuáles pueden ser. Por ejemplo, causa, pues es una idea filosófica. Libertad, otra. Progreso, otra. Dios, otra. Etcétera, ¿bien? Primera propiedad, las ideas filosóficas no son simultáneas. En el tiempo nos han dado todas juntas. Pueden aparecer y desaparecer. Pongamos, por ejemplo, la idea de Dios. Una vez ha sido primer motor. Luego pasó a ser ipsum esse subsistens. Luego pasó a ser deus absconditus. Luego ha pasado a ser trascendencia absoluta. Y no es la misma idea. Ahí Dios ha cambiado de una manera... Pero otras veces una idea filosófica ha desaparecido o ha nacido como idea nueva. Lo que quiere decir además, segunda propiedad, que no todas las ideas conectan sistemáticamente con todas, sino algunas con algunas. Es la idea de simple qué. No todas con todas, sino algunas con algunas, y en cada época, en cada momento puede haber su sistema de ideas. Y la última propiedad sería, por lo tanto, si la filosofía como sistema de ideas, como un saber de segundo grado, y las ideas se entienden como acabo de decir, y no son las ciencias las que provienen de la filosofía como su madre, sino que es más bien al revés, quiere decir que el saber filosófico es un saber crítico, necesariamente. Crítico de aquellos saberes de primer grado de los que ha salido, tanto si son saberes científicos, políticos, etc. Entonces, vuelvo a la contestación. La filosofía yo entiendo que es una geometría de ideas. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, pese a que era una pregunta para pillar. Bien. Esta era sencilla. Sí, bueno. La segunda pregunta se nos impone porque hemos oído hablar esta mañana y también esta tarde en la presentación de esta entrevista del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, del filósofo español Gustavo Bueno, que por cierto falleció hace muy pocos años. ¿Qué ha supuesto para usted el materialismo filosófico de Bueno? Bueno, esta es una cuestión realmente inmensa. Lo primero que tendría que decir de Bueno, a quien yo conocí muy joven, había acabado la carrera y fue mi primer puesto. Me dieron una beca, no sé, ya no me acuerdo bien cómo. Y él era director del Instituto Femenino Lucía Medrano de Salamanca. Y yo entré allí. Me encargó que hiciese unos test, una serie de cosas, andaba por aquí. Y es la primera vez que vi a Bueno y era realmente una personalidad fascinante, muy divertida. Bueno, quiero decir que Bueno ha sido para mí primero el contacto con un verdadero filósofo, independientemente de que ahora no esté de acuerdo con muchas cosas, tanto en el plano político como en el plano filosófico. Ha sido el contacto con un verdadero filósofo, como lo ha sido, por ejemplo, yo he tenido esa suerte, porque no basta leer los libros de tal o cual persona, hay que conectar y convivir hasta llegar a ser posible una amistad con esa persona. Un verdadero filósofo ha sido para mí Gustavo Bueno, como ha sido luego Marc Rissier, como en la época en que yo estudiaba en Madrid, y lo que se nos daba era la escolástica, las últimas personas de este tipo fueron dos profesores maravillosos, los dos únicos en toda la carrera, que fueron un catalán muy modesto que se llamaba Roberto Saumels, ¿te suena? ¿No? Bueno, que nos enseñaba todo lo que en aquella época se estaba haciendo en Francia en cuestiones de epistemología científica, y Aranguren, que nos hizo salir de la escolástica y enseñándonos a través de la salida primero del existencialismo, Heidegger, y luego del marxismo. Bueno, esto es lo primero que tendría que decir de Bueno. Después, la segunda cuestión ya es más polémica. ¿Cómo? ¿Qué decir sobre la filosofía de Bueno, que es complejísima? Es un sistema enormemente potente, pero es un sistema clásico. Eso hay que decirlo claramente. Bueno, yo el juicio que formularía, que le llamaría no la tragedia, porque no creo que sea tragedia, le diría el drama de Bueno. Lo diría de este modo. El drama de Bueno consiste en que un saber de segundo grado, según he expuesto antes, la filosofía para Bueno es un saber de segundo grado, se mantiene como saber clásico, aunque sea de segundo grado, es un saber clásico, cuando han aparecido cuestiones que solo tienen solución en la fenomenología. Y él no lo ha visto. Por ejemplo, cuestiones tales como ¿qué es el arte o qué es la física cuántica? ¿Qué es el arte cuando ha accedido a la dimensión de arte nuevo, arte riguroso, cuando, cuando ha dejado de ser cauce para una determinada... cuando ha dejado de ser heterónomo, cuando ha empezado a ser autónomo en la época de las vanguardias, eso tampoco lo dice Bueno. Ese sería mi diagnóstico. ¿Cómo es posible que un saber formidable de segundo grado, potentísimo, pero clásico, no ha dejado el clasicismo cuando han aparecido cuestiones que solo tenían y tienen solución y respuesta fenomenológica y él no los ha dado? Y eso ha motivado la consecuencia que a mí me parece que ha sido la siguiente: buscar en muchos terrenos simetrías forzadas. Este sería mi diagnóstico sobre la filosofía de Bueno. Como resultado de esa resistencia a aceptar un cambio de una filosofía clásica a una filosofía fenomenológica, porque nunca lo hizo, nunca salió del sujeto operatorio, nunca admitió un sujeto transoperatorio, etcétera, como tú has dicho ahí, entonces se vio forzado a un mecanismo que podemos llamar de defensa, que es buscar en la filosofía simetrías forzadas. Bueno, y esto se ve, hombre, se ve más en cuestiones muy amplias, diríamos a escala muy grande, porque en cuestiones de escala reducida, ahí Bueno yo creo que es imbatible. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo, y además ahí se aproxima mucho a la fenomenología, aunque nunca lo confiese, Cuando él establece lo que es la anamórfosis, que es un ejercicio soberbio, porque está entre el, en el camino en medio cuando no hay ni reduccionismo ni emergentismo, y él le llama anamórfosis. Bueno, ahí hay una especulación realmente muy interesante. Eso tiene una pinta, por decirlo así, fenomenológica clarísima. O cuando establece lo que es un contexto determinante, lo que llama las ciencias. Bien, en esa pequeña escala yo creo que es imbatible. Pero en la gran escala no. En la gran escala yo creo que cae bajo este dictamen que acabo de decir. Las simetrías forzadas. Por ejemplo, como tú has dicho, hay en Bueno dos grandes bloques de pensamiento. Uno ontológico y otro nosológico. El bloque ontológico son los géneros de materialidad. Son tres géneros, se llama M1, M2, M3. Y el bloque nosológico es la teoría del cierre categorial. Es una teoría muy poderosa para explicar las ciencias clásicas. Hay la química clásica que ha explicado a la perfección, Newton a la perfección, pero se acabó, de ahí no pasa. Pero bueno, no me refiero a esto, me refiero a podemos ver, o intento hacer ver, qué ha hecho Bueno en el momento en que pone estos dos bloques que naturalmente tienen que conectar, porque no va a ser la filosofía partirse. Y lo hace forzando las simetrías. Por ejemplo, en los géneros de materialidad, que él llama M1, M2, M3. M1 es la materia física. Bueno, primero el concepto de materia son partes que se codeterminan. Bueno, eso está claro. La materia determinada. Son partes que se codeterminan y esa es la materia. Entonces hay M1, que sería la materia física. Esta mesa, tal. M2, que es la subjetividad operatoria, que también es materia, el lema M2. Y M3, que son las esencias, es decir, la idéntica. Pero dice que M1, M2, M3 forman una simetría de tres iguales, están en el mismo plano, y lo hace del siguiente modo. La materia física es espacial y temporal, evidentemente, esta mesa es espacial y temporal. La M2, la subjetividad operatoria, dice, es temporal, nada más. Y M3, esencias, ni espacial ni temporal, está fuera del tiempo, intemporales. Pues no, porque M2 no solo es temporal, sino también espacial. Toda la fase de presencia que hablamos esta mañana, ya me dirás, la fase de presencia es espacial y temporal. Toda la fase de presencia, que implica que el presente no es puntual, en el nivel intermedio, claro, sino que hay intenciones, pretensiones, y que es un espacio grande, que yo no puedo quedarme en un punto. Si me quedo en un punto, de manera que no es temporal, es temporal y espacial. Y se rompe porque ha forzado ahí una simetría, es una simetría forzada. M1, M2 y M3 no están en simetría 1, 2, 3 iguales. O, por ejemplo, ¿por qué M1, M2 y M3? ¿Por qué están simétricamente forzados y de esta manera con relación al espacio-tiempo? Pues porque ha intervenido el ego trascendental. Es el ego trascendental el que de la M general ha hecho, no sé de qué manera, que salgan M1, M2 y M3. De manera que hay dos trampas clarísimas, dos resultados de esta simetría forzada. Bueno, esto en cuanto a los géneros de materialidad. Y en el cierre categorial yo creo que la cosa es todavía peor. ¿Por qué hacer lo siguiente? Las ciencias, la teoría del cierre, ¿de dónde salen las ciencias? Dice, las ciencias se articulan desde la estructura del lenguaje. Y el lenguaje tiene tres ejes. Sintáctico, semántico y pragmático. Pero al hablar ahí del lenguaje, está hablando no del lenguaje, no, cita los textos y las palabras de los autores, Bühler y Morris. Es decir, el lenguaje para él es el lenguaje de los lingüistas, es decir, el lenguaje del nivel inferior. El lenguaje. Entonces resulta que si las ciencias se articulan desde la estructura del lenguaje, y si en el eje sintáctico me aparecen inmediatamente como tres tramos, términos, operaciones y relaciones, términos, operaciones y relaciones, pues aquí sale una cosa rarísima. No, es decir, hay verdaderamente un círculo, no solo una simetría forzada, sino el círculo siguiente. Las operaciones subjetivas, la intencionalidad, queda reducida al nivel inferior objetivo. Es decir, aparece el círculo de que si la intencionalidad sale del lenguaje, que es la afirmación primera, y si el lenguaje coincide con el nivel inferior de la intencionalidad, eso es un círculo que no hay quien lo entienda. Un círculo vicioso, claramente. Y, por ejemplo, luego en el eje semántico, pues un poco lo que decía esta mañana y tú también has señalado, en el eje semántico hay también tres tramos: referenciales, fenómenos y esencias. Realmente los fenómenos son la antesala de las esencias. Sí, estamos en la filosofía de los científicos. Por lo tanto, el sistema de Bueno es un objetivismo unido a un eidetismo. Y no salió de la filosofía clásica, sino en pequeñas dosis, donde hace sus, vamos a decir así vulgarmente, pinitos fenomenológicos que nunca reconoció. No sé por qué. Entonces, podríamos hacer una tabla de las incongruencias o de las tesis de Gustavo Bueno que habría que, bueno, no rebatir, sino en fin, explicar. Por ejemplo, la idea del sujeto operatorio, que está en el nivel inferior y que es el único sujeto que opera. Luego no existe para nada el sujeto transoperatorio. Se acabó el campo intencional, abatido sobre el nivel inferior. No existe más que un sujeto operatorio, que es además donde está el lenguaje del que ha sacado la ciencia, y que ese lenguaje es el de Bühler y el de Morris. Si no es un... Bien. Otra cosa, el ego trascendental, ya no hace falta insistir más. La noción de verdad, pues la verdad es identidad sintética, nada más. Pero claro, hay identidades sintéticas que no son identidades sintéticas objetivas. Las identidades sintéticas pueden ser no objetivas. Por ejemplo, las fantasías perceptivas son identidades sintéticas, no objetivas. Por eso tampoco lo ve. O, por ejemplo, cuando analiza las ciencias humanas, que ahí hace unos esfuerzos verdaderamente gigantescos, porque la naturaleza, las ciencias clásicas salen perfectamente de la teoría de cierre categorial. Por ejemplo, la química, ¿no? Las explicaciones sobre la química clásica son definitivas, no tiene vuelta de hoja. Pero ¿y las ciencias humanas? Claro, las ciencias humanas están en el límite de las ciencias naturales. Ah, hay, lo que decía yo esta mañana, un cierto escepticismo para él, para afrontar las ciencias humanas, y tiene que hacer unos esfuerzos y unos jeroglíficos verdaderamente tremendos, innecesarios, para dar cuenta de las ciencias humanas. Bueno, no hace falta entrar en detalles. Vamos a ver. Y bueno, y por ejemplo, ya lo que decía, no da cuenta de la física cuántica ni del arte. Bueno, en todo caso, la filosofía es bueno, pero en este caso también la escolástica. Es interesante porque enseña a pensar. Un sistema tan cerrado obliga a uno a pensar. Yo con la escolástica de... que ni siquiera era la escolástica de Santo Tomás. Yo creo que era la escolástica más bien de Juan de Santo Tomás, pasada por Maritain o algo así. Es lo que explicaban en la Universidad de Madrid en aquella época, en pleno franquismo. Sí, precisamente esa era la siguiente pregunta que le quería hacer. Ya lo sé. Y, pero claro, aún ahí uno aprende a pensar, porque es un sistema, y un sistema muy cerrado. Cosa que no ocurre cuando la filosofía deja de ser un sistema, como también está ocurriendo ahora. Bueno, pues ya bien, está sí, es suficiente. Bien, entonces, un poco enlazando con esto último que nos ha contado el doctor Urbina, la pregunta que yo le quería hacer era esa, precisamente. Nos gustaría, bueno, más que pregunta, una desiderata, nos gustaría que describiera su paso por la Universidad de Madrid en los años 70 y 80. Especialmente su conocimiento de aquella época, que vino marcada por filósofos como Ángel González, como Aranguren, como Zubiri y como otros. Sí. Bueno, en parte ya he contestado esto. Lo que se enseñaba allí era una sabiduría. Una sabiduría como saber de primer grado. Sí. De manera que no solo una filosofía clásica, sino una filosofía de primer grado. Una sabiduría intemporal. Era Santo Tomás, que ya lo había decidido todo. Y ese era el profesor Ángel González Álvarez, que era el factotum en la Universidad de Valladolid. Digo, de Madrid. Y solo se salvaban estas dos personas que he dicho antes, ¿no? Saumers y Aranguren. Aranguren era un profesor extraordinario, pero verdaderamente extraordinario. Un conferenciante magnífico. Por ejemplo, un detalle. Él era muy amigo de Zubiri y un día nos invitó a un grupo de alumnos, no me acuerdo por qué, a qué grupo, pero bien, éramos como 4 o 5, a que fuéramos a su casa porque nos iba a presentar a Zubiri. Y estuvimos una tarde entera hablando con Zubiri y Aranguren allí. Es una experiencia... pues poco más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... Bueno, y vuelvo a repetir que a pesar de eso nos enseñaron a pensar. Uh-huh. Que aun en esas circunstancias tan poco propicias, pero tan sistemáticas, al menos aprendimos a pensar, yo creo. Uh-huh. Y luego ya... Pues si le parece, le hago la siguiente pregunta que va un poco enlazada con la anterior. Si no es mucho pedir, nos gustaría conocer su paso por Lovaina, por la montaña mágica. Ya. Lovaina fue mi segunda salida al extranjero. La primera fue a Múnich, nada más acabar la carrera y la mili. Entonces hacía mili, el servicio militar, que estuve un año y medio en Melilla. Entonces... yo había presentado una tesina, había que presentar al fin de la carrera lo que en España se llamaba una tesina. Era una tesis pequeña que, con la cual uno tenía el título de licenciatura. Y yo hice una tesina sobre la idea de verdad en Heidegger. Y me dieron un premio extraordinario. Y con eso me dieron una beca y me fui a Múnich y estuve un año. Allí lo que hice fue aprender alemán y asistir a clases, a montones de clases de todo tipo de profesores, sin más. Y fue un año estupendo. Mi segunda salida al extranjero fue a Lovaina, ya fue mucho después, cuando no se trataba de la tesina, sino de preparar la tesis doctoral. Heidegger me había llevado a Husserl. Esa fue, por lo menos, lo que hice, mi encuentro con Heidegger, porque a otros les fue mucho peor. Por ejemplo, a Sartre, que quedaron fascinados por Heidegger. Fascinante. Bueno, pues yo proyectaba una tesis doctoral, había salido de Heidegger, evidentemente su idea de verdad, mi pequeña tesina que la he perdido, es una pena, y dije, pues aquí está mi título de tesis doctoral, que no me lo dijo González Álvarez, porque luego me dirigió teóricamente, porque no hizo nada, la tesis doctoral, pero quien verdaderamente me indicó el tema fue Aranguren. Y entonces la Fundación Marc me consiguió una tesis, yo propuse esto y que el centro de estudios tal estaba en Lovaina, donde estaban los archivos Husserl, y estuve un año en Husserl. Y claro, realmente es como dices tú, fue la montaña mágica, salir de la España del franquismo. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la Avenida de Salier, donde yo vivía en una guardilla, vi por primera vez una manifestación el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, que no había visto jamás en España, por ejemplo. Fue como una especie de paraíso, de otro mundo, otra atmósfera. Van Breda era de una extrema amabilidad. Yo me presenté y al mismo tiempo de una suma discreción. Me presenté, sin más, le dije a qué iba y qué estaba haciendo y para qué quería husmear allí, en los archivos Husserl, que todavía habían salido pocas cosas, estaban en el plano de edición de la Husserliana. Y claro, eso fue un proyecto muy ambicioso y muy complicado, porque claro, luego creo que me preguntarás, Husserl tenía tres tipos de escritos muy diferentes, ¿no? Los escritos destinados a la publicación, son libros, que yo creo que es lo menos interesante, los libros que realmente se editaron, vida de Husserl. Luego los cursos, las Vorlesungen, que ahora ya las conocemos todas, ¿no? Y luego las Forschungs manuscritos, los escritos de investigación, donde está el verdadero Husserl. Como vemos ahora en la Husserliana, cuando vamos, hay que ir al final, y hay en esos escritos tan extraños, donde Husserl se contradice, empieza, retrocede, se cambia y va a otra cosa, pero ahí está Husserl. Husserl, se dice y es verdad, pensaba escribiendo. Así como Bueno y Resir pensaban hablando, porque ya los he visto, ¿no? Bueno, yo he asistido a todo el desarrollo del cierre categorial en Oviedo, donde yo estaba empezando, estaba también en la universidad y en el Instituto de Enseñanza Media, y pensaba hablando, y sí, igual. Cuando yo he asistido durante varios años, hasta la muerte de Resir, ¿no? En todos los años, en un seminario que hacíamos en, primero al lado de su casa, en el sur de Francia, y estábamos 3 días enteros, el sistema era el siguiente, primero él daba una conferencia, el primer día, nada más empezar, sobre un tema que se le había ocurrido. Y después, durante 3 días, el conjunto de los miembros de la asociación, como se llamaba entonces, Asociación para la Promoción de la Fenomenología, que ahora ha cambiado el año pasado y se llama Asociación Internacional de Fenomenología. Entonces nos dedicamos durante 3 días a bombardear a Resir, a preguntarle sobre lo que había hablado, todos. Y Resir contestaba impávido a todo y pensaba hablando. Igual que, bueno, unos piensan escribiendo y otros piensan hablando. Bueno, pues esta fue mi experiencia en el archivo, ¿no? Yo iba allí, me daban manuscritos mecanografiados de Husserl, que yo no sé cómo se atrevían a dármelo, porque yo no me quedaba allí a trabajar. Me los daban en carpetillas, los manuscritos mecanografiados de Husserl, y yo me los llevaba a casa. Todo el grupo C del tiempo y tal, todo me lo leí en los manuscritos mecanografiados de Husserl. Absolutamente incomprensible cómo se permitía en los archivos de Husserl hacer eso. Pues eso hicieron, al menos conmigo. Y luego todos estos, bueno, yo escribí entonces una serie de artículos que, como preparación para la tesis doctoral, ¿no? que luego se publicaron en una revista que yo fundé entonces con un amigo mío que se llamaba Raimundo Trujillo Atriz. ¿Te suena? No. No, una no revista que se llamaba Aporía. Ah, ya. Que tuvo, hombre, Aporía, bueno, en casa debo tener yo números, duró algo así como 3 años y 11, era trimestral, 12 números. No es cualquier cosa. Bueno. Y ahí salieron varios artículos míos sobre este tema. Uno de ellos es el que tuve ya que entregar en la Fundación Mar para dar testimonio de que la beca había hecho algo con la beca de Mar. Bueno, ya está la pregunta. Bueno, pues esta siguiente pregunta es muy directa y espero que su respuesta sea breve y sintética. Doctor Urbina, ¿es usted un fenomenólogo? Bueno, así preguntado eso no tiene respuesta, pues no lo sé. Si tú me preguntas, ¿es usted un otorrinolaringólogo? Yo le diría, no, no soy otorrinolaringólogo. Pero me pregunta, ¿es usted fenomenólogo? ¿Qué fenomenología? Claro, la fenomenología es una palabra muy compleja. Faino, de donde viene fenómeno, tiene además en griego dos raíces. Una es faino, que significa hacer visible, hacer aparecer, pero luego está fanos, que es luz, umbral. Un fanos es un farol, una luz, la claridad, un fanal, decimos en castellano. Fanal, se dice en portugués, un fanal, algo que da luz. Para los barcos? Sí, o para cualquier cosa, un fanal. De luz. Que da luz. Un farol. Bueno, pues esto viene de fanos, pero de faino viene a hacer visible. Pero claro, hacer visible también es complejo, porque puede ser, como decíamos esta mañana, hacer visible como apariencia o como aparecencia. No sé si esto en portugués. Apariencia sería la trascendencia vertical, o sea, las sensaciones y el aparecer, el mero aparecer. Pero aparecencia es la trascendencia horizontal, cuando algo aparece por esta mesa. Eso es aparecencia. Entonces, aparecer es doble, puede ser apariencia y puede ser aparecencia, al menos en castellano esto, bueno, son palabras un tanto bárbaras, pero están admitidas. Son como términos técnicos, ¿no? Apariencia y aparecencia. De manera que tenemos una palabra muy compleja, hacer visible. Apariencia, aparecencia. ¿Qué significa entonces el fenomenólogo? Pues depende, porque hay muchas fenomenologías, ¿no? Entonces, si es la fenomenología que yo describí esta mañana, centrada, que está entre el eidetismo y el fenomenologismo y tal, pues entonces diría que sí. Pero si no, no contestaría. Perfecto. Bueno, pues la siguiente pregunta también es un poco capciosa. Desde su condición de catedrático de la Universidad de Valladolid, siempre ha mostrado una sensibilidad especial para el arte, para su reflexión teórica y para su práctica como escultor. La pregunta es doble. ¿Es posible una fenomenología del arte? Y, en segundo lugar, ¿es posible unir ciencia y arte a través de la fenomenología? Bueno, vamos a ver, yo en Valladolid, si te acuerdas, que fuiste mi alumno, me encargué fundamentalmente de dos asignaturas. Una era arte y estética, y otra era la filosofía antigua, filosofía griega, sobre todo. Entonces, durante muchos cursos yo expliqué, en realidad lo que yo explicaba era una historia de las ideas estéticas, porque realmente yo no sabía qué era el arte, no tenía los mecanismos para saber qué era el arte o qué era la estética. Entonces yo explicaba la historia de las ideas estéticas. Y me acuerdo que una de las cosas que salían siempre era la diferencia entre arte heterónomo y arte autónomo. Cuando el arte está al servicio de una ideología religiosa, por ejemplo, o política, es un arte heterónomo. Pero ha llegado un momento en que el arte se ha quitado el hetero ese y es arte autónomo. ¿Qué pasó entonces? todo esto yo no sabía dar razón de ello y yo me escabullí. Realmente, bueno, se escabulló, pero contrapuso a Benjamin con Adorno. Sí, pero aquello no estaba claro. Ya lo intentaba, pero no lo tenía claro yo, entonces no creo que fuese una situación muy clara. Esto por una parte. Por otra parte, a mí se me ocurrió lo siguiente. Esta es una cuestión que no es una cuestión teórica, es también una cuestión práctica. Y entonces me dediqué a la escultura. Sí, a la escultura, ¿verdad? Ahora debo tener varios cientos de esculturas por ahí, por todas partes. En el salón de mi casa tengo 40 y tantas esculturas, por ejemplo. En todos los materiales, primero en barro, en madera, en aluminio, en hierro. Y hice 2 exposiciones, vendí obras de arte, de manera que sin llegar a ser un escultor, hombre, pues, hice mis pinitos escultóricos. Y yo pensaba que eso era necesario para saber desde dentro qué pasa con el arte y qué es un artista y qué es eso de hacer arte y qué es una obra de arte. Bien, esto es una cuestión. Entonces, bueno, resumiendo, a lo que yo he llegado es, como decía al principio, que los problemas del arte y de la estética solo se plantean y se resuelvan en la fenomenología. Esta es la conclusión que he llegado. Y claro, en ese momento ya tengo todo, bueno, creo que tengo todo claro. Por ejemplo, no sé, aquí he hecho una lista de 6 cuestiones desde la fenomenología que creo que resuelven, creo, el problema del arte y de la estética. Por ejemplo, primero, la primera cosa sería, el arte no tiene nada que ver, nada que ver, no es cuestión de belleza ni de simetría, es cuestión de verdad. Primera tesis. El arte en este sentido, en cierto modo, está al lado de la ciencia, al lado de lo que sea, tiene que ver con la verdad. Claro, un tipo de verdad muy extraña, porque, atención, el arte no se sale nunca de la dimensión intencional. Y para nada utiliza elementos eidéticos. Si los utiliza, que también los hay, serían meramente como materiales. Porque el arte tiene una libertad autónoma que hacen, sobre todo desde el momento en que se declaró el arte autónomo, que es absolutamente libre. Y puede ser arte, bueno, pues de una instalación, yo qué sé, tiene una libertad omnímoda. Entonces puede echar mano como contenidos materiales de contenidos eidéticos, o de números, o teoremas, o con cualquier cosa se puede hacer arte. Pero no, eso no forma parte de la estructura formal de la obra de arte. Bueno, esa sería la primera tesis. La segunda tesis, te la he dicho también, arte y estética se dan estrictamente en la dimensión intencional. No salimos de ahí. Bueno, es que tiene que ver solo con la verdad. Segundo, no se sale de la dimensión intencional. Esto es muy interesante porque es la única cosa, yo creo, que existe, porque todas las ciencias, incluso las humanas, echan mano, por ejemplo, no digamos la economía, pero todas echan mano de elementos eidéticos, en mayor o menor medida, según sea la ciencia, ¿no? El arte no. El arte está estrictamente acotado por la dimensión intencional. Tercero, el arte aparece en el nivel de intermedio, en el nivel de que comentábamos esta mañana, ¿no? Porque una obra de arte es un constructo de fantasías perceptivas. Bueno, esto también ha salido esta mañana, en la hipérbasis, como decía yo, como detención de la hipérbasis. Me parece muy interesante este término de detención, porque le da esta extrañeza de lo que hace un artista, que en el momento de la hipérbasis, que normalmente seguiría hasta arriba, es decir, seguiría hasta la estética, pero hay un momento en que ¡paf!, el artista es capaz de detenerlo. Y es un momento muy complejo, porque tiene que estar muy medido, porque se puede pasar, y entonces estropea todo, y tiene que tirar ese objeto a la basura. O no llega a hacer arte y entonces nos pasamos hasta arriba, y entonces hay experiencia estética, sí la hay, pero no hay arte. Entonces es un acto en un contexto muy extraño, como consulta de fantasías perceptivas en hipérbasis, como detención. Tesis cuarta. Normalmente, cuando hay arte, en general, puede ocurrir que no, pero normalmente, si es solo una detención, la experiencia artística pasa inmediatamente por hipérbasis a experiencia estética. Tanto que normalmente, cuando nosotros tenemos una experiencia artística, no tenemos experiencia artística, tenemos directamente experiencia estética. que yo me pongo delante de un cuadro de Rothko y lo que tiene eso de arte, que lo tiene y es muy complicado a pesar de lo que parece, directamente yo tengo una experiencia estética y me quedo ahí fascinado delante del cuadro de Rothko un cuarto de hora. En experiencia estética. He pasado y he saltado por la experiencia artística. Esto, por ejemplo, interviene, esto que acabo de decir, si yo veo el arte desde los contextos que se llaman de producción o de recepción, que es distinto, ¿no? Desde la tesis 5. En un contexto de producción, el autor de la obra de arte, ¿no? El escultor, el pintor, lo que sea, cierra la obra cuando él tiene la primera experiencia estética. Me parece que salió antes esta cosa. Y es él el que produce, el que tiene, es el primer receptor y en ese momento tiene que pararse. Se acabó la obra de arte, si no la puede estropear. En cambio, en el contexto de recepción eso no pasa así. Nosotros experimentamos algo como arte cuando directamente tenemos experiencia estética. Es decir, el arte se nos escapa directamente, tenemos la experiencia estética. Esto es curioso porque realmente ¿cómo se tiene entonces la experiencia artística? Si acabo de decir que por parte de la producción es una mera detención y por parte de la y que el productor tiene experiencia arte cuando es la primera, tiene la primera experiencia estética y el receptor todavía es mucho peor porque directamente tiene la experiencia estética sin pasar por la experiencia artística o ha pasado tan deprisa que no es capaz de reflexionar sobre lo que es el arte. Esta es una cuestión importante, lo que se llama la estética de la recepción, ¿no? Y experimentamos algo como arte cuando directamente tenemos una experiencia estética, pero porque prescindimos a propósito, haciendo un esfuerzo, de la experiencia estética. Si yo tengo que hacer, cuando veo una obra de arte y quiero trabajar sobre lo que es arte, experiencia artística, verme obligado a renunciar a la experiencia estética, a dejarla, a yugular la experiencia estética para que no se dé, suprimirla y quedarme en lo que es arte. Y entonces sí, entonces yo soy capaz de trabajar sobre el arte. Esto es una cosa muy curiosa porque podemos tener un paralelo con lo que pasa con las religiones, ¿no? La obra de Unamuno, San Manuel Bono Mártir. Sí, es cuando un teólogo pierde la fe, es lo mismo. Yo renuncio a la experiencia estética para centrarme en el arte, el cura que perdió la fe no tiene fe, es decir, no está en el nivel de arriba y se queda en la teología, es decir, en el arte, en el otro nivel. Y este era San Manuel Bono Mártir de Unamuno, que es una obra preciosa, ¿no? Sí. Este es un modelo que puede servir para explicar qué pasa. Bien, este sería el quinto punto. Y el sexto punto, yo creo que el que más me ha costado llegar a él. ¿Qué pasó? Que es lo que yo me planteaba en las clases de Valladolid. ¿Qué pasó con el arte cuando dejó de ser heterónomo? Es decir, cuando estaba al servicio de una ideología religiosa, sobre todo política, y pasó a ser arte libre, universal. Claro, porque atención, el arte no es un producto cultural. El arte es universal. Por eso esta mañana, cuando yo explicaba los componentes de la cultura, no salvo el arte. Porque yo directamente veo el arte japonés, que se supone que es un... Y yo lo entiendo, vamos, bueno, como pueden entender las meninas. Sí, el arte es universal. No... Pero claro, el arte tiene un componente cultural. Y ese componente cultural sí que no es universal. Ese es el arte heterónomo. El arte heterónomo tiene un componente cultural que pierde el arte autónomo. El arte autónomo no tiene el componente cultural y por eso es universal. Y lo que hace que el arte no sea universal es el arte heterónomo con ese ingrediente tan fuerte de componente cultural. Esto yo te reí. Y es una cosa bien sencilla. Como el barroco, ¿no? Como el barroco, que es un ejemplo de ello. Cualquier arte. Sí. Bueno, pues ya bueno, la siguiente pregunta, pasando ya del arte a las antípodas, y que tiene que ver un poco con la conversación que hemos tenido antes y con la presentación de esta mañana. ¿Por qué toma como paradigma la física? especialmente la cuántica en sus descripciones fenomenológicas? ¿Y hasta dónde llega la trascendencia teórica de la relación entre la filosofía, la física y las vanguardias artísticas del siglo XX? Bueno, vanguardias artísticas ya está hablado. Vamos a ver, la física cuántica. Sí, esta mañana empecé hablando de física cuántica, por ejemplo. Se trata del principio de correspondencia, de Niels Bohr, en el año 1913. Pero claro, el principio de correspondencia de Niels Bohr es un principio ad hoc, claramente. Sí, de la siguiente manera. Bohr lo que hace es lo siguiente, está buscando cómo funciona el modelo atómico. Ya tiene todas las observaciones de Planck, sabe que hay órbitas, que no hay cualquier órbita. No es divisible hasta el infinito, sino que hay unas órbitas que se exigen en virtud de unos principios cuánticos y que están delimitadas, que son tales y cuales, pero no se sabe por qué. Entonces Bohr establece para su modelo atómico, para explicar eso que pasa, hace lo siguiente, que es lo que se llamó el principio de correspondencia. Resuelve el problema de la estabilidad de las órbitas de los electrones y de las rayas del espectro, que es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que resuelve el problema de las órbitas de los electrones y de las rayas del espectro con arreglo a la dinámica clásica. Ahí nos sale la dinámica clásica. Pero luego selecciona las órbitas aceptables que satisfacen las condiciones de cuantificación. Uh-huh. Y se queda con ello. Y sale el modelo atómico. Y claro, explica el modelo del átomo de hidrógeno, perfectamente, tales y cuales órbitas son posibles y tales y cuales no, porque previamente ha calculado por métodos clásicos cómo debe funcionar, pero luego restringe en virtud de los principios que le exigen los mecanismos de cuantificación. Pero eso es una trampa. Claro. Es un principio de correspondencia claramente ad hoc. Y buscado a propósito, lo que se llama ad hoc. Entonces yo lo que he propuesto, y escribí un artículo que salió en Anales, yo creo, en Anal de Fenomenología, sí. No, no sé si salió en Ecclesia. Sí. No, a veces, como en la revista de la Asociación Internacional de Filosofía, es francesa, salió en francés, a veces mi original español me lo publican en la revista Ecclesia. Entonces, este no me acuerdo. Bueno, entonces ahí escribí un artículo sobre qué es el principio de correspondencia ampliado. El principio de correspondencia ampliado es exactamente la supresión del componente ad hoc del modelo de Bohr. Entonces, con arreglo a este principio de correspondencia ampliado, no ad hoc, hay una homología estructural, lo dije esta mañana, entre la dimensión natural, la escala nature y los niveles intencionales. Hay una homología. Y donde, en toda la serie, pero donde primero en todos los niveles de la escala nature hay una correspondencia entre los tramos de la serie de la escala nature y los tramos intencionales. Esto es curioso. El libro que estoy escribiendo, bueno, luego saldrá, estoy analizando esta cuestión. Bueno, y donde primero se dio la correspondencia entre niveles cuánticos y niveles fenomenológicos fue en el nivel superior, en el nivel de cuántico. Es donde se dio por primera vez que era posible, no el modelo de Bohr, sino una correspondencia estricta por homología estructural, es decir, porque lo que en un lado es superposición, en el otro es transposibilidad, y es lo mismo. Con palabras tan diferentes, lo que ocurre en la estructura física es lo mismo que ocurre en la estructura intencional, porque tiene la misma estructura homóloga, estructura solo, claro, como todo lo demás es diverso. Y luego, esta homología estructural se extiende a todos los niveles, al segundo nivel y al tercer nivel. Por ejemplo, en el tercer nivel, que es muy difícil, es el capítulo que he acabado de mi libro, cómo explicar la animalidad. Porque claro, la animalidad está en correspondencia con la estructura intencional objetiva. Pero claro, en un animal no hay intencionalidad. Pero sin embargo, un animal acecha una presa, la persigue y la coge. ¿Cómo puede hacer? ¿Hay ahí una intención? ¿Intención en el sentido estricto de intencionalidad? No, la presa no es un objeto. Sin embargo, hay una estructura, tiene que haber homóloga, porque si no, no se explicaría ese ejercicio del animal que captura la presa, aunque no sea un objeto. Eso es difícil de explicar. Bueno, si le parece, pasamos con la siguiente, que le pido que sea breve porque yo creo que ya hemos hablado mucho de ello. ¿Cómo fue su relación con Marrisir? Ya, bueno, pues antes al hablar de bueno, también me extendía Marrisir, ¿no? Es el filósofo en ejercicio que yo he encontrado en mi vida, y muy tarde. Yo descubrí a los libros de Marrisir primero en Valladolid y me sorprendió. En ese momento yo empecé a buscar todo lo que existía sobre Marrisir. Me acuerdo que uno de los profesores que iba a hacer una oposición, yo le recomendé que hiciese la... ¿Cómo se llamaba? ¿Emilio? No, Emilio. Bueno, que luego sacó la plaza. Que hiciese la lección magistral sobre Marrisir, porque ningún tribunal iba a saber nada. Y además, eran muy pocos libros, y se puede hacer fácilmente con esa teoría, que era muy original, muy interesante, era breve y iba a tener fácil su defensa y tal. Bien. Entonces, mi encuentro personal con Marrisir fue también muy curioso. Yo estaba dando un curso de historia de la fenomenología en Oviedo y duró ese curso varios días o incluso semanas, iba yo, no fue seguido. Y el último capítulo de esa historia de la fenomenología está dedicado a Marrisir. Entonces, cuando llegué el último día de mi curso, que iba bastante bien, yo estaba muy contento, iba a empezar a hablar de Marrisir, se me acerca Pablo Posada Varela, que es un español que estaba trabajando con Marrisir desde hace muchos años, y me llevó un ejemplar de la revista de Anales dedicado por Marrisir y tal. Y en ese momento me invitó a ir a los seminarios que Marrisir estaba dando, y inmediatamente ya entré en la asociación para la promoción de la filosofía, que se llamaba entonces, y en fin, empezó mi amistad, bueno, una amistad, yo llamaría una amistad distante, la misma casi que tuve con Bueno, diría yo, como una amistad distante. Y lo mismo que me pasó con Bueno hasta cierto punto, que cuando algo te interesa lees todo lo que hay sobre ese señor. En Bueno, hasta llegar al punto en que por diferencias políticas dejé de leerle. Pero en sí no, le he leído hasta el final, incluso póstumamente. El último libro que escribió. Bueno, pues no creo. Sí, está bien. La siguiente pregunta, que yo creo que también la ha contestado esta mañana, pero por pedirle una definición más o menos sintética. ¿Qué es la estromatología? Y sobre todo, ¿es una teoría de niveles? ¿Es una teoría la estromatología, Ricardo? Bueno, teoría, theorein en griego, significa contemplar, especular, investigar. Eso es theorein. Y en ese sentido, sí, es una teoría, como una investigación. Pero no solo de niveles, sino de estromas, es decir, de capas superpuestas. Cuando por primera vez la palabra estroma aparece por primera vez en... Bueno, por primera vez. Aparece ya en Homero, el Stornimi, ¿no? El verso aquel que conoce todo el mundo. Cuando Ulises encuentra a Diomedes, está buscando, y se lo encuentra, y encuentra que Diomedes está dormido, y dice Homero que estaba dormido sobre una piel de buey salvaje. Sobre una piel de buey salvaje. Ese es el estroma, era la capa sobre la que estaba. No tenía otra encima, supongo. No lo dice Homero, pero a lo mejor tenía otra tapándole y sería el segundo estroma. Después, el término estrómata aparece también en un libro muy conocido del padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría. El libro Estromateis. Sí. Bueno, unos dicen estromateis y otros dicen estrómata. Y se ha traducido como los tapices. No las capas, sino los tapices. No sé por qué, es la traducción oficial que se ha dado. Y es muy curioso el libro de Clemente de Alejandría. Por ejemplo, yo cito aquí un párrafo, que es del libro octavo, y dice Clemente de Alejandría. La epoge, está hablando de la epoge escéptica. Epoge, dice él. Epoge escéptica. la época escéptica. Dice, en el grado en que queda evidenciada como falsa la epoge destructora o la suspensión del asentimiento, en la época estética, en ese mismo grado queda evidenciado como verdadero lo que ella pretendía destruir. Al destruirse, da consistencia a lo demás. Y se superponen las capas de lo que uno implica, lo natural, se supone la capa de lo sobrenatural en los términos de los tapices de Clemente de Alejandría. Bueno, ya que capas. Capas no articuladas idénticamente, capas con los dos mecanismos que decíamos esta mañana de transpasibilidad y transposición, resonantes, que forman una matriz y que forman un campo, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Uh-huh. Ya está. Bien. La siguiente pregunta sí que es abusar de su confianza. ¿Quién fue para usted Martin Heidegger? Ya. Pues Martin Heidegger le debo, por ejemplo, la salida de la Escolástica, quería decir. Y yo me acuerdo del primer libro que leí, Ser y Tiempo, en alemán. Yo puedo decir, bueno, yo había estudiado alemán en el bachillerato. Tuvimos un profesor estupendo y llegamos a leer, por ejemplo, los cuentos de Grimm, en alemán en el bachillerato. Pero nada más. Pero el libro de Ser y Tiempo se las trae. Pues yo puedo decir que ya aprendí alemán leyendo Ser y Tiempo. Y me empeñé y leí, y esto se lo debo a Heidegger. Le debo también eso, la salida de la Escolástica. Le debo la entrada en Husserl. Realmente Heidegger era, podemos decir, un seductor. Por ejemplo, sedujo a Sartre. Pero luego es inadmisible. Vamos, la filosofía de Heidegger yo creo que distorsionó completamente la fenomenología, que convirtió lo que tenía que ser los mecanismos fenomenológicos en una hermenéutica, y claro, la hermenéutica es la interpretación de un texto, eso no tiene nada que ver con la fenomenología, la hermenéutica del Dasein acaba en una pura retórica. La búsqueda, por ejemplo, con unas etimologías forzadas de una especie de protolenguaje, de Ursprache, que hace él, ¿no? Forzando el alemán hasta pues todo el ser del ente, etc. Pues, hay una cosa, por ejemplo, que me gustaría, esto del encuentro con Heidegger, ¿no? El encuentro más curioso que ha habido de una persona con Heidegger, yo creo que fue el de Paul Celan, el gran poeta rumano, ¿no? Bueno, y Paul o Paul, porque luego como vivió tanto tiempo en París, se puede decir Paul. Es una historia muy bonita, fue el año 67. Se conocían mutuamente por escrito, mucho, y se admiraban, ¿eh? Es curioso, con lo que le había pasado a Paul Celan con los nazis, ¿no? Y él, Celan, conocía perfectamente todos los libros de Heidegger, y Heidegger se había leído todos los poemas de Celan. En el 67 hubo una sesión en que Celan iba a leer sus poemas, y ahí estaba Heidegger. Uh-huh. Al salir se acercó a Celan y le regaló Weisheitsdenken, que significa pensar. Y concertaron una entrevista en la choza que tenía Heidegger en la montaña en Donauwörth, y allí fue Celan. Y esa entrevista de Heidegger con Celan es la cosa más enigmática, porque claro, Celan iba a buscar una respuesta. ¿Qué pasa y qué pasa con tu filosofía que has llegado a esto? Y pedir una explicación. Y Heidegger le recibió, pasaron por el campo. Luego cuenta Heidegger que Celan conocía los nombres de las plantas mejor que él y tal y cual, y se despidieron y Heidegger no soltó prenda. Celan se fue y escribió un poema que se llama Donauwörth, que está en el libro suyo en Lichtschwank, ¿cómo podemos saber? Forzosidad de luz, constricción de luz. Lichtschwank, que es un libro maravilloso, y ahí podemos leer el poema que escribió como resultado de esta entrevista profesional sobre Hegel. Bueno, voy a estar con Hegel. Muy bien. Doctor Urbina, ¿por qué hay o hablamos de una fenomenología estándar o de una ortodoxia fenomenológica, como le gusta decir, aferrada a un idealismo fenomenológico? Bueno, eso también ya se ha hablado mucho de esto. La fenomenología no es zu den Sachen selbst, no es a los textos mismos, entonces, ni aunque sean de Husserl. Entonces no hay que sacralizar ningún texto, porque si no lo que hacemos no es filosofía, sino historia de la filosofía. Y son cosas muy diferentes. No se puede hacer una cosa u otra. O yo hago historia de la filosofía o hago filosofía. Pero si hago filosofía, naturalmente que tengo que manejar textos, pero no sacralizarlos, no son la Biblia de nadie. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Husserl, ni nadie. Y la cuestión es lo siguiente. Porque en la historia de la filosofía, los filosofemas y las cuestiones filosóficas aparecen en fórmulas técnicas que enquistan el problema. Entonces, si yo manejo las fórmulas en que los problemas están enquistados, el problema se me escapa. Y entonces el texto no favorece, hay que eludir el texto en el sentido, leer el texto de otra manera, no consagrarlo, no. Y realmente la filosofía renovada, yo creo que lo que sostiene es eso, ¿no? Como un sistema de ideas en segundo grado que decíamos antes, con los fragmentos de Resistencia, etc., ¿no? Vale. ¿Y es posible un materialismo fenomenológico? Vamos a ver, materialismo fenomenológico. La primera vez que utilizó esa expresión fue precisamente en la presentación de La sombra de lo invisible, cuando hablaba de Merleau-Ponty. Ya. Yo ahora no emplearía eso. Bueno, no sé por qué, pero... Bien, materialismo fenomenológico. Y esto daría... creo que hay dos respuestas posibles, que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? La primera sería simplemente técnica, como acabo de decir, que es materialismo fenomenológico. Pues simplemente... el paso del materialismo filosófico clásico a un materialismo que deja de ser clásico porque la filosofía es fenomenológica. Se acabó. Y eso es lo que pasa. Yo pasé del materialismo filosófico de Bono al materialismo, que es como él llama a su filosofía, materialismo filosófico, a un materialismo fenomenológico. Y en esos términos, en mi libro sobre extremadología, me expresaba yo así. Pero ya digo que ahora a lo mejor no emplearía esto. Pero cabe también una respuesta literal, que no tiene nada que ver con esta. Que dice lo siguiente. Materialismo y fenomenológico. Materialismo quiere decir materia, es decir, cuándo se hace la materia, cuándo se hizo la materia. Y fenomenológico quiere decir luz, cuándo se hizo la luz. Y se hicieron al mismo tiempo la materia y la luz. Y esto ocurrió. Ocurrió, lo decía esta mañana a propósito no sé de qué, cuando por primera vez el plasma oscuro de la materia dejó de serlo porque bajó la temperatura y los fotones fueron libres. Y ocurrió que al mismo tiempo fueron los átomos los que atrajeron los electrones y se constituyó la materia, pues si no, no estaríamos aquí nosotros. Sí, cuando por primera vez hubo átomos, cuando por primera vez hubo materia, por primera vez hubo luz. Y son dos acontecimientos simultáneos, porque en el momento en que dejaron los electrones de estorbar y los iones de estorbar, entonces los fotones fueron libres. Y esta luz que llega hasta nosotros, que descubrieron Penzias y Wilson, etc., en fin, la historia esta ya la conocemos, ¿no? Bueno, y... sería una manera muy curiosa de contestar. Sí, sí, sí, desde luego. Ha escapado ahí hábilmente. ¿Y sigue leyendo a Safo y Arquíloco? Ah, Safo y Arquíloco. Vamos a ver. Todo empezó cuando yo, cuando me encargaron la traducción de un libro de Hermann Frenkel, que se llama Poesía y filosofía en la Grecia arcaica, que es un libro soberbio. Yo creo que el libro más bonito y maravilloso que se ha escrito sobre ese periodo. el periodo que en poesía va desde Orquíloco hasta Píndaro. Y luego lo correspondiente es un libro enorme, de unas 500 páginas. A mí me llevó a traducir del alemán este libro casi un año, porque a mí se me ocurrió que la enorme cantidad de citas, ahí están traducidas al alemán, que había que ver el original griego. Y entonces, por ejemplo, pues me encontré viendo todos los restos de los que se conservan de Arquíloco y los que se conservan de Safo. Bueno, luego también del resto de... De resultas de esto, yo primero publiqué un libro sobre la poesía de Safo. Se llama el año 2009. Un libro precioso, como quedó, lo editaron Ediciones de Oriente y Mediterráneo, y es un libro bellísimo de formato, de impresión. Yo ahí hice mi propia traducción de todos los restos de poesías, queda muy poco, de Safo, poemas enteros apenas uno y medio, dos, y luego todo el resto son fragmentos, ¿no? Más luego yo añadí una colección de poetisas, o bueno, ellas dicen poetas, de poetisas de la antigüedad relacionadas con Safo, todas de nombres muy poco conocidos. Pues es Safo y sus discípulas, eso en 2009. Y yo intenté hacer lo mismo con Arquíloco, porque lo tengo preparado, tengo toda la traducción ordenada. Es complicado, Arquíloco es más complicado que Safo, porque los poemas suyos, muchos de los cuales son restos de un poema que se sabe que existió perdido, hay que recomponerlos para ver cómo se recompone ese supuesto poema perdido, etc., ¿no? Más luego se han descubierto poemas en papiros y demás de Arquíloco, y hay que estar al tanto de todo eso. Y ha estado a punto de salir este libro hace poco. Oriente y Mediterráneo, hace unos meses, me dijeron que tenían financiación para hacer esto. Yo estaba encantado porque tenía todo el material, me bastaba solo hacer la introducción. Y pocos días después se dejó de existir la propuesta porque se fue la financiación. Entonces estoy esperando porque sería para mí muy bonito hacer esto, ¿no? Vamos con Arquíloco. Pero Arquíloco, él es el fundador de la poesía lírica, no es Safo. Y claro, si decir que Arquíloco es el fundador de la poesía lírica, es decir, que tiene que ver mucho con la fenomenología. Al menos en tres cosas. Primero, tuvo que descubrir lo que nosotros llamamos fase de presencia, en el nivel intermedio. Es decir, mientras que la poesía hasta entonces era épica, es decir, estaba referida siempre al pasado, tuvo que haber un momento, que lo realizó Arquíloco, en que cambiase la tensión de la poesía y la anclase en el presente. La poesía tiene que estar en un presente efímero, en el presente en que yo trabajo. Bueno, hay montones de versos de Arquíloco que describen claramente esta operación que hizo de descubrir esto, que la poesía lírica está centrada en el presente efímero en que yo trabajo con mi lanza, tal cual. Bien, la segunda cuestión, descubrió el nivel de la fuerza, de lo que yo comentaba esta mañana, de la afectividad originaria, que en Arquíloco es feroz. La fuerza... No sé, sobre lo anterior tengo aquí unos textos. Homero había dicho en la Odisea, la mente del hombre en la tierra cambia como el día que envía el padre de los dioses. Entonces Arquíloco aprovecha este texto de Homero y dice, tiene el hombre mortal, Glauco, hijo de Leptines, el ánimo como el día que Zeus manda y piensa como aquello en que trabaja. Que es un texto precioso, ¿eh? Esto sobre lo primero, cómo ha descubierto la fase de presencia. Tiene el hombre mortal, Glauco, hijo de Leptines, el ánimo como el día que Zeus manda y piensa como aquello en que trabaja. El presente amplio, la fase de presencia, que es la base de la poesía lírica, ¿no? Sobre la segunda propiedad, la fuerza de la afectividad originaria. Claro, Arquíloco fue un hombre muy extraño. Era un bastardo, podemos decir un híbrido, ambiguo. Su padre era noble y su madre era una esclava tracia. Y de profesión era un mercenario, sin más. Entonces, un hombre en estas condiciones, que está en la frontera en que divide lo culto, lo popular, la Grecia y el territorio devastador de la guerra, etc., ¿no? Y ha descubierto que uno tiene que estar centrado en el presente y tiene esa fuerza que le da esa unión de sus padres, pues es capaz de escribir, por ejemplo, el siguiente poema. Es un poema de una maldición. Maldice a uno que fue amigo suyo y le traiciona, y entonces contesta a Arquíloco maldiciéndole. Es un poema, además, que se ha descubierto hace poco en un papiro. Por ejemplo, en la edición de Belles Lettres de los textos de Arquíloco no está. Aquí se lo leo en una traducción muy rápida. Cómo maldice a este individuo, para que vean la fuerza de Arquíloco. Dice: que arrastrado por las olas a Salmidesos desnudo, con cuidado lo cojan los tracios, demonio flotante. Que sufra pena y coma el pan del esclavo. Que rígido de frío y cubierto de algas se pegue a las rompientes, que chocando los dientes sin ayuda, llaga sobre su vientre como un perro, batido por las olas en la última orilla. Así quisiera verlo, pues me injurió, pisó mi juramento siendo mi amigo. Este es el poema de maldición de Salmidesos. Así se las gastaba. Y luego otra cosa que, aparte de esta afectividad violenta de Arquíloco, es lo que él descubrió y se llama el ritmo, el rismos. Hay un poema suyo muy conocido, solo leo el principio y el final, que es el ritmo. El ritmo es la oscilación del hombre en un presente que oscila, por ejemplo, entre pretensiones y retenciones, o entre lo fuerte y lo débil. Ha descubierto que en el hombre hay una ambivalencia rítmica y que el rismos es el término arcaico que emplea para la palabra ritmo. Es el famoso poema que empieza por corazón, corazón. Empieza así: corazón, corazón, confundido por penas invencibles, levanta, resiste al enemigo. ¿Os acordáis, no? Y luego acaba con este verso que se ha hecho famosísimo: conoce cuál es el ritmo que tiene el hombre. En griego: gignoske doios rismos anthropus egei. El famoso verso que nada menos que a Heidegger se le ocurre traducir rismos por fergenis. Una metedura de pata no podía hacer Heidegger. Fergenis, relación como traducción de rismos. A nadie se le ocurre. Pues esto lo hizo Heidegger. Bueno, pues vamos a ir acabando ya la entrevista. Las dos siguientes preguntas las voy a obviar porque creo que ya las ha respondido. Una era referente a la relevancia de las fantasías perceptivas en su obra y otra era la pregunta de para qué el ego trascendental, que ha quedado muy clara. Pero esta sí que quería hacérsela. ¿Qué opinión le merecen las sociedades académicas de fenomenología, como la Asociación Portuguesa de Filosofía Fenomenológica o como la Sociedad Española de Fenomenología? ¿Qué opinión voy a tener? Estupenda. No solo sobre la portuguesa y la española, sino también por la en la que estoy yo, la Asociación Internacional de Fenomenología. Pues hacen una tarea magnífica todas ellas. Y lo hacen, yo creo que con los mismos procedimientos. Hacen cursos, hacen seminarios, editan revistas. Únicamente a mí me intriga una cosa: ¿por qué en el caso portugués y español se dice no? En el caso portugués y en el internacional se habla de asociación y en el español de sociedad. Me intriga, pero no sé contestar. Se lo preguntaremos a los compañeros de la SEFE. ¿Cuándo va a publicarse el segundo volumen de la estromatología, Ricardo? Pues cuando me dejen. es un libro, se llama Orden Oculto, ensayo de una epistemología fenológica. Algunas de estas cuestiones hoy en la última parte de mi intervención las he sacado a relucir cuando he hablado de mi Nécer y tal, eso está tomado de aquí, o las particiones de la humanidad. Son 10 capítulos y he acabado el 7º capítulo. Estoy empezando el 8º, de manera que yo creo que le falta poco. Muy bien. Pues voy a terminar esta entrevista con una pregunta definitiva. Una de sus cualidades ha sido ser siempre muy querido por sus alumnos. ¿Ha sido un buen maestro, Ricardo? Pues no lo sé. Ni soy yo para decir eso. Solo sé decir una cosa, que la enseñanza ha sido la, pues sí, la pasión de mi vida. Yo he recorrido todos los niveles de la enseñanza, porque primero hice magisterio, hice la carrera de magisterio, que por cierto, ahí se enseña música, cosa que no ocurre en el bachillerato, y ahí aprendí solfeo, con lo cual empecé a hacer mis pinitos tocando el piano. Hice la carrera de magisterio, después la carrera de filosofía, y luego etcétera. Di clases en la enseñanza media mucho tiempo, después en la universidad. Luego dirigí el departamento de filosofía, luego monté en Valladolid la especialidad de filosofía que no existía, en la que yo he recorrido de arriba abajo toda la escala de la enseñanza. Y solo me gustaría decir una cosa. Lo que he descubierto yo en la enseñanza es lo siguiente. Que la enseñanza de la filosofía en la enseñanza media es más filosófica que en la universidad. Y sobre esto escribí un artículo hace tiempo que he perdido, no me acuerdo dónde. Y la razón es la siguiente. Mientras que en la universidad la filosofía se puede refugiar en tanto que filosofía académica en fórmulas técnicas, en la enseñanza media eso es imposible. Y hay que enseñar lo mismo, porque la filosofía es lo mismo, pero de esa manera, sin acudir a la fórmula técnica, que no van a entender, que además no van a ser filósofos, no se enseña a otros filósofos, como en la universidad, se enseña a personas que son ciudadanos. Luego hay que enseñar la filosofía de otra manera, y esa enseñanza más mundana que académica exige un esfuerzo y una manera de hacer difícil, y hace que esa enseñanza sea más filosófica.